Jamilet, mi amor, Jamilet se marchó. Nada controla mi corazón, Jamilet, mi amor, me robó el corazón. Mi grande, mi dolor.